A toda la gente de la fiesta, a la gente de sonido, un fuerte aplauso, porque verdaderamente son los laburantes que están logrando que todo esto pase. Y en primer lugar, también, queremos dedicar este tema para todos los veteranos de Malvinas, que el 2 de abril fue su día, viejo. Y no pedimos un minuto de silencio, pedimos un minuto de grito, para que no queden nunca más en el olvido los pibes que quedaron allá y los que vinieron acá. Somos más argentinos que nunca. Con esto nos despedimos. Que Dios los bendiga a todos. Chau.